De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos cómo se digitaliza la música. La era digital llegó para quedarse. El mundo y su realidad están siendo transformados en información, basado en un código que consta de unos y ceros, que es el lenguaje básico con el cual procesan información los computadores. Y la música no escapó a la digitalización. ¿Cómo se digitaliza la música? ¿Cómo se digitaliza la música? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. A través de un USB, ¿no? De un puerto USB. No, ni idea. No tengo la menor idea. Lo que es la parte sonora pasa de forma electrónica o algo así por el estilo. Y entonces ahí es donde empieza el proceso de digitalización y pasan a los compactos y todo eso. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. La idea básica detrás del audio digital es la de representar el sonido por medio de números. Digital viene de dígito, es decir, número. La digitalización del sonido consiste en la codificación de un sonido en una secuencia numérica de ceros y unos, que es el formato que entienden las computadoras. Así, por ejemplo, una nota musical que tiene una amplitud, un timbre y una duración se le asigna un código formado por ceros y unos que representan toda la información de esa nota musical en particular. Cuando un equipo de sonido o computadora lee un disco compacto de audio, decodifica y le indica al altavoz qué nota musical emitir en ese instante. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.